Esta es una enseñanza mahayana y, por tanto, la motivación para escuchar es querer llegar a ser, tener toda la sabiduría, la compasión, las habilidades para poder ayudar a que todos los seres sepan llegar a la iluminación, puedan alcanzar la iluminación, tengan la sabiduría, la capacidad de llegar a la iluminación. Por esto voy a escuchar las enseñanzas con la motivación de Bodhicitta. Esto debemos recordarlo siempre. Esto es, si cuando leemos un libro, cuando leemos libros de Dharma, cuando sí, y recordar la motivación en Bodhicitta, siempre intentar ser más capaz de ayudar a los demás. Bien, pues estamos en el capítulo 5 y hablamos de la estábamos hablando de los tres tipos de moralidad, que es la segunda de las perfecciones, la primera de la que habla Satyadeva en el texto. Y la perfección de la moralidad, la primera hablamos de las moralidad de evitar hacer daño. Entonces tenemos todos esos comportamientos para el cual nos contenemos de hacer daño. Y sobre todo, la moralidad, esta primera moralidad tiene que ver con guardar los preceptos, los compromisos que uno tiene. Por ejemplo, tenemos los mínimos compromisos de la ética, como no robar, no mentir, no matar, todo esto. Pero tú puedes tener unos preceptos, unos votos, los votos de laico, los votos de monje, de monja. Y eso incluye este tipo de esta perfección. Y luego tenemos los votos de Bodhisattva. Y luego, si practicas el Vajrayana, el Tantra, tienes los votos tántricos. Entonces, la perfección, la moralidad incluiría, sobre todo, principalmente, es guardar, ¿sí?, los preceptos, los votos que uno tiene, que uno ha tomado. Y recordamos que todo, esta es la forma de aplicar esto, es lo que Santiago empezó explicando, de tenemos la atención plena y la vigilancia. Entonces, nosotros, como mínimo, si no tenemos estos preceptos, guardamos los votos, la ética de no hacer daño, ¿no? De las 10 acciones, intentamos evitar las 10 acciones no virtuosas, lo cual significa que tenemos que tener, recordar, la atención plena, recordar, tener cuidado para evitar caer en esas acciones, como por ejemplo, cuando hablar mal de los demás, hacer daño, crear discordia, robar o codiciar cosas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos la atención plena y vigilamos la mente cuando se va a caer en una de esas acciones dañinas, ¿sí? Bueno, esto lo hemos hablado. Ahora la segunda tipo de moralidad es lo que empezamos a hablar hoy y se llama la moralidad de acumular virtudes, ¿sí? La moralidad de acumular virtudes. Entonces, para el bodhisattva, cuando llegamos a ser bodhisattvas, para llegar a la iluminación hace falta tener muchísima, una gran acumulación, se llama acumulación de méritos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos méritos. Entonces, el camino, nuestra práctica, y ya lo estuvo explicando Santideva, ¿no? No es suficiente que tú haces meditación o haces una práctica de sabiduría. Hay que acumular méritos, hay que hacer el mayor número de acciones que tienen consecuencias positivas. Y aquí tenemos esta moralidad de acumular virtud. Entonces, la moralidad de acumular virtud, aquí Santiago la explica y tiene dos apartados. El primero le llama abandonar el apego al cuerpo y el segundo se llama ser sabio, ser inteligente en el logro de la virtud. Saber crear virtudes de alguna manera. Y empezamos con la primera parte. Estamos en la estrofa 59. Y lo que plantea Santideva es que, ¿qué es lo que me impide generar toda esa energía positiva? Hacer cosas positivas. Por ejemplo, hacer meditación o hacer oraciones o hacer ofrendas. Entonces, la primera cosa que nos impide es el apego que tenemos al cuerpo. Esto es lo que Santideva lo está planteando. Le ponemos mucha atención al cuerpo, ponemos mucha energía a nuestro cuerpo, le tenemos mucho apego, y entonces él nos va, bueno, nos quiere de alguna manera introducir cómo podemos desapegarnos del cuerpo. Esto es lo que vamos a mirar un poco. Y dice la estrofa, dice, si, oh mente, y voy a hablar la estrofa 59 y la 60, las dos van seguidas, dice, si, oh mente, no te incomoda que este cuerpo sea completamente destrozado y arrastrado de aquí para allá por buitres ávidos de carne, ¿por qué lo mimas ahora? Aferrándote a este cuerpo como mío, ¿por qué, oh mente, lo proteges así? Si tú y él son dos cosas separadas, ¿qué puede hacer por ti por sí solo? Entonces, recordar que ya esto ya lo empezó a hacer Shantideva en otras estrofas anteriores. De repente, nosotros somos como un espectador y tenemos la mente y el cuerpo. Entonces, recordar, por ejemplo, en una estrofa anterior, él decía: la mente que se deja llevar por el enfado, por las aflicciones. No, no soy yo quien tengo enfado o tengo apegos, es mi mente. Sí, o es la mente, ¿no? Se pone con una distancia. Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Y aquí está planteando, es la mente la que se apega al cuerpo. ¿Sí? Y el ejemplo que le pone es cuando el cuerpo muere. Y esto es algo que ocurre en la India, seguramente. Este texto es de la India, pero en el Tíbet ocurre seguro. Y es que cuando alguien muere, el cuerpo se lleva a un lugar donde hay buitres y hay unas personas que cortan el cuerpo en trozos y los buitres, la bandada de buitres se acerca y se lo empiezan a comer. ¿Sí? Entonces Santiago dice, cuando tú ves que tu cuerpo lo están destrozando los buitres, no te importa, ¿sí? No te afecta. ¿Por qué ahora lo cuidas tanto? ¿Por qué ahora te preocupas tanto por el cuerpo? ¿Sí? Si va a estar, se lo van a comer los buitres. Y va a ser, no es como nosotros, ¿no? Nosotros diríamos, nuestra escena es el cuerpo va a estar cuando muramos lleno de gusanos, de larvas, larvas de gusano, de moscas. ¿Sí? Esa es la imagen que tenemos, ¿no? Entonces, yo imagino, ¿no? La mano y veo que va a haber cientos de larvas que se están comiendo la mano y todo mi cuerpo, cientos, puede que haya miles de larvas, de gusanos, de moscas. De insectos, ¿no? Que están devorando mi cuerpo, ¿no? Y esto lo veo, esto es lo que va a ocurrir dentro de X años cuando sea un cadáver. Entonces le digo a mi mente, mente, ¿por qué te apegas a esto? Si cuando eso está ocurriendo no te va a importar, ¿por qué te apegas? ¿Qué estás haciendo? Sí, entonces, pero fijaros la idea, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una cierta perspectiva aquí, ¿sí? Yo tengo un apego al cuerpo. Hay muchas cosas que no hago por apego al cuerpo, muchas cosas positivas que no hago. Y el apego al cuerpo siempre, cualquier emoción, el apego en concreto también, tiene que ver con una imagen. Tienes una imagen que es ilusoria, que es falsa, ¿sí? Si tengo apego a mi cuerpo es porque tengo una imagen de mi cuerpo, digamos, entre comillas, positiva. Entonces aquí Santideva, el método que usa, busca una imagen muy, muy aversiva para contrarrestar nuestra imagen ilusoria. ¿Sí? Nosotros, seguro, aunque no nos parezca, tenemos una imagen distorsionada de nuestro cuerpo, completamente distorsionada. Y en general, es una imagen, no voy a llamarle positiva, es una imagen que produce apego, que nos produce apego, tenemos mucho apego a nuestro cuerpo. Entonces, Santideva, esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? El método que usa es una imagen muy aversiva. El cuerpo comiéndose los buitres, o el cuerpo, como nosotros veríamos, lleno de larvas, que se lo están devorando por dentro, ¿no? Entonces, traigo esa imagen, que es muy asquerosa, ¿sí? Entonces, no una imagen que pueda haber, no sé, a veces vamos por el monte, por el campo y hay un perro que está muerto y están los gusanos, ¿no? No, un perro, yo mi cuerpo, veo mi cuerpo así. Entonces, hacemos esa meditación. Traigo esa imagen que es muy asquerosa para contrastar la imagen que tengo de mi cuerpo a la que tengo mucho apego. Esta es la idea, ¿sí? Entonces, queremos tener menos apego al cuerpo. Esto lo va a desarrollar, esto es como el principio de la historia, pero lo va a desarrollar mucho más en el capítulo más adelante, Shantideva, en el capítulo 8, cuando hablamos de meditación. Bueno, el caso es que, sí, entonces alguien dice, bueno, pero yo ahora necesito mi cuerpo, no puedo desapegarme completamente del cuerpo. ¿Sí? Entonces Shantideva dice, de nuevo vuelve a insistir, ¿no? Y es esta frase que dice al final, dice, si tú y él, habla la mente, ¿no? Si tú y el cuerpo sois dos cosas separadas, el cuerpo no va a hacer nada por ti. Cuando el cuerpo se muera, no va a hacer nada, no va a hacer nada por ti. Sin embargo, tú sí estás haciendo cosas por él, incluso tu mente, haces cosas negativas que te van a hacer sufrir, te van a llevar a estados de mucho sufrimiento por tu cuerpo. Pero él no va a hacer nada por ti, porque sois cosas distintas. Te vas a morir, sois cosas diferentes. Entonces tengo que, digamos que tenemos que hacernos conscientes, ¿no? Como muchas veces, por apego al cuerpo, hago cosas negativas que me van a traer consecuencias, mentes de mucho sufrimiento, y dejo de hacer cosas positivas que me traerían experiencias, mentes, estados de mucha felicidad, ¿no? Entonces nos quedamos con la idea, ¿no? ¿Cómo consigo, cómo podría yo conseguir que mi cuerpo no sea este problema, este obstáculo, esta interferencia? Entonces continuamos en la estrofa 61. Dice, mente aturdida, ¿por qué no tomas posesión de una escultura de madera limpia? ¿Qué sentido tiene salvaguardar este artefacto pútrido, ensamblado con cosas impuras? Entonces sigue insistiendo, ¿no? Si te quieres apegar a algo, pues apégate a una escultura de madera que esté limpia, pero no esto. Entonces, de nuevo, insiste, ¿no? El cuerpo es sucio. Aquí viene algo muy, muy, ¿no? Se llama el cuerpo tiene los nueve orificios. Tiene nueve orificios y por los nueve sale suciedad, ¿no? Los ojos, la nariz, los oídos, la uretra, el ano, por todas partes de la suciedad, la boca. Entonces, si pensamos, no hay nada limpio en el cuerpo, todo está sucio, todo está. ¿Sí? Si nosotros viéramos un poco de sangre de otra persona en algún sitio, nos da cosa, ¿no? Entonces le dicen, mente, no te das cuenta, este cuerpo es sucio, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te apegas a él? Entonces, de nuevo, nos quedamos con esa idea, ¿no? Me fijo en el cuerpo de una manera particular. Es un método, es una estrategia para desapegarme. Hay otras formas de enfocarse en el cuerpo. Y luego dice, la 62, dice, primero, mentalmente, despelleja y separa la capa de la piel. Y luego, con el bisturí de la conciencia discriminatoria, corta hacia un lado la carne del armazón esquelético. Y habiendo abierto incluso los huesos, mira por dentro hasta la médula y examina por ti mismo qué esencia hay allí. Bueno, entonces fijaros, aquí está jugando con dos cosas, ¿no? Él está hablando de lo sucio que es el cuerpo, y entonces ahora nos va a presentar cómo lo abres y no ves nada agradable. Lo abres con un bisturí, como un médico, y ves sangre, y ves venas, y ves todo, es como muy, ¿no?, desagradable. Pero hay otro nivel aquí, ¿sí? Y Santiago está jugando con eso, ¿sí? Y el otro nivel es que, ¿cuál es el motivo del apego? El motivo último para tener apego. Entonces, hay una imagen, pero la razón final por la que tenemos apego es que vemos que esa cosa a la que tengo apego tiene una realidad intrínseca que existe por sí mismo. ¿Sí? Entonces aquí está introduciendo otra vez, en alguna estrofa, antes ya lo hemos visto, introduce la sabiduría, que luego la va a desarrollar en el capítulo noveno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sabiduría aquí? Entonces, tenemos de nuevo, tengo una imagen del cuerpo, pero cuando miro con la mente, le llama aquí la conciencia discriminatoria, con la mente que indaga, que analiza, y entonces fijaros cuál es la meditación, sí, que esto ya lo sabemos, ¿no? Pero Tengo una imagen de mi cuerpo, ¿no? Si cerramos los ojos, tengo una imagen de mi cuerpo. Y entonces cojo con la mente analítica y miro el cuerpo, ¿no? Imagino la piel y le quito la piel. A ver si esa imagen que tengo, la encuentro. Quito la piel, que encuentro los tejidos, los músculos, y voy quitando tejidos, y encuentro órganos, y voy quitando, me encuentro con los huesos, voy abriendo los huesos, y voy indagando en la realidad física del cuerpo, y no está, la imagen que tengo no la encuentro en ningún sitio. Luego la imagen que tengo del cuerpo, porque estoy apegado no al cuerpo, sino a la imagen que tengo de mi cuerpo, a la idea que tengo de mi cuerpo. Entonces no existe, está vacía la realidad. La imagen que tengo no está en ningún sitio aquí. Entonces dice, ¿qué esencia hay allá? Aquí. El cuerpo, la imagen que tengo del cuerpo está vacía de realidad. Es vacuidad. Y esta es la meditación realmente importante. Pensar, bueno, el cuerpo es sucio, pues a veces puede funcionar, a veces no funciona. Pero, ¿a qué le tengo tanto apego? ¿Vale? A esto, al cuerpo. Voy a buscar el cuerpo. Y no encuentro nada. No encuentro la imagen que tengo, no está. ¿Sí? Esta es la práctica fundamental de la sabiduría. Es como cuando analizamos el yo. Tengo una idea de mí mismo. Cuando busco, no está en ningún sitio. Entonces tenemos, aquí lo hace muy, como muy concreto, muy nada metafísico, porque lo que hace es estoy mirando, quito la piel y quito las capas de tejidos y me encuentro con los huesos y quito los y entro en los huesos. Lo hace muy concreto. Y entonces continúa diciendo los 64, dice, si incluso buscando con tanto esfuerzo no eres capaz de ver ninguna esencia en él, por qué con tanto apego sigues protegiendo este cuerpo? ¿No? Entonces, si nosotros hacemos este análisis, si lo hago una vez, no funciona, porque la ignorancia, la fuerza de la ignorancia es muy grande, ¿no? Pero cuando analizo una y otra vez, que no hay ninguna esencia que decir que la imagen que tengo del cuerpo, la idea que tengo del cuerpo, eso a lo que estoy apegado, no está en ningún sitio. No se encuentra. Entonces, si no lo encuentro, ¿a qué tanto apego? ¿Por qué proteges este cuerpo que no está en ningún sitio? Está solo en tu mente. No tiene ninguna realidad. ¿Por qué proteges tu mente? Tu cuerpo. Mente, ¿por qué proteges tu cuerpo? Si no está. Si te lo acabas, si te lo estás inventando. Entonces, esto obviamente requiere mucha meditación. Tenemos que meditar mucho en esto. Tenemos que una y otra vez. Y eso realmente es un tema muy importante porque uno de los problemas que tenemos, como he dicho antes, ¿no? Es el apego al cuerpo, que ni siquiera somos conscientes. Si quiero avanzar, si quiero trascender, si quiero conectar, conocer mi realidad última, tengo que desapegarme del cuerpo. La siguiente estrofa, y voy a leer la 65 y la 66, la primera parte de la 66 que van juntas, y dice, si al estar sucio, hablando del cuerpo, si al estar sucio no es apto para que lo comas, y ni siquiera la sangre es apta para beber, ni los intestinos para chupar, ¿de qué te sirve el cuerpo? En el mejor de los casos, solo es adecuado protegerlo para alimentar los chacales y los buitres. No, es que de nuevo insiste, por pues si alguien no se ha dado cuenta todavía, no sirve para nada. No lo puedes comer, no puedes chupar la sangre, no puedes. No tiene ninguna utilidad. Lo único que sirve es para que las larvas, los gusanos se lo coman cuando te mueras. Para nada más. ¿Por qué lo proteges? ¿Para qué lo haces? Entonces, esos argumentos a veces no nos sirven, no nos funcionan. Sí, pero nos quedamos con la idea, ¿no? Si a mí no me sirve este argumento que da Santideva, ¿no? En cualquier caso, si tengo un apego al cuerpo, ¿cómo podría quitarme este apego? ¿Cómo puedo superarlo? Porque quiero avanzar en el camino, quiero desarrollar bodhicitta, quiero ser un bodhisattva, quiero llegar a ser un Buda. Busco la manera. Quizás uno de los argumentos dentro de lo que ha dicho más claro es cuerpo y mente son cosas diferentes. El cuerpo lo voy a abandonar cuando llegue la muerte. Dejo el cuerpo. ¿Sí? La mente continúa. Entonces, otras veces, y aquí podemos pensar, imaginar, ¿no? Cuando he tenido otros cuerpos, en la vida anterior, por ejemplo, tuve otro cuerpo. Estaba completamente apegado a aquel cuerpo. Totalmente apegado. ¿Y ahora dónde está? No sé ni cómo era el cuerpo, ni qué aspecto tenía, ni tengo ningún apego a aquel cuerpo. Y ahora estoy en este y estoy completamente apegado a este cuerpo. Y por eso hago muchas acciones negativas o no hago suficientes acciones positivas. Y entonces me muero y otra vida y me apego otra vez a otro cuerpo. Entonces estoy tonto. Entonces Santiago está diciendo, mente y cuerpo son diferentes. El cuerpo lo tienes un tiempo. ¿Por qué te apegas? Y luego las consecuencias, ¿no? A la mente le dice, las consecuencias son para ti. Tú te pegas el cuerpo se muere, se lo comen los gusanos, pero tú te llevas las consecuencias, que es que empiezas a crear estados de sufrimiento. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y entonces dice, y ahora dice como la solución, la estrofa 66, la segunda parte de la estrofa 66, y luego la 67, dice, este cuerpo de seres humanos no es más que algo que hay que aprovechar bien. Entonces el cuerpo no tiene sentido apegarme, pero lo utilizo bien. Porque este cuerpo es un cuerpo especial, tiene hablamos del renacimiento humano perfecto, así que tiene todos los dones, ¿no? Las ocho libertades, los 10 dones. Tenemos todas las condiciones para practicar, para generar bodhicitta. Entonces es un instrumento, no es algo a lo que apegarme, sino es algo que utilizo. Y la estrofa 67 dice, y si incluso después de haberlo protegido de esa manera, el despiadado señor de la muerte aún así te lo roba y se lo da a las aves y a los perros, ¿qué podrás hacer entonces? ¿No? Entonces nos dice, este cuerpo solo es para utilizarlo de una forma positiva. Pero si no lo haces, si sigues protegiéndolo, si sigues apegado a él, al final el señor de la muerte se lo va a llevar, te lo va a quitar. Y se lo va a entregar a los gusanos, a los aves, a los perros, a los buitres. ¿Y tú qué vas a hacer, mente? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con todas las impresiones negativas por haber cuidado al cuerpo? ¿Vas a sufrir y el cuerpo se va a descomponer? Se lo van a comer los gusanos. Así que el cuerpo solo tiene sentido usarlo para hacer algo positivo, utilizarlo, no apegarse a él. Y entonces ahora pone un ejemplo en la siguiente estrofa. Dice, si ni siquiera le darías ropa ni nada parecido a un sirviente que no está dispuesto a quedarse y trabajar, ¿por qué cuidar exhaustivamente de la carne cuando este cuerpo se va a otra parte, incluso habiéndolo alimentado? Entonces pone un ejemplo, ¿no? Si tú tienes un sirviente que no trabaja, que no hace nada. Entonces tú no le tú, y no, no está dispuesto a trabajar, no quiere ayudarte, entonces tú no le mantienes, digamos que no le das nada. Entonces pone ese ejemplo, ¿no? Dice, entonces el cuerpo, ¿no? El cuerpo que no te aporta nada, ¿para qué lo cuidas tanto? Que y además luego lo vas a tener que abandonar. Lo cuidas, lo alimentas, tienes un montón de apego, ¿no? Y luego te abandona, lo tienes que dejar, se lo llevan los buitres. Entonces, ¿por qué cuidas tanto tu cuerpo? ¿Por qué no lo usas? Aprovechas lo que tienes. Y dice la siguiente estrofa, dice, pero una vez que le hayas pagado, hablando del sirviente, una vez que le hayas pagado su salario, ahora debes hacer que te sirva a tus propios fines. No le des todo lo que quiere sin que te sea de ayuda. ¿No? Entonces, el cuerpo, sí, le das de comer, lo cuidas, lo proteges. Y entonces, no le das todo eso si no te ayuda. ¿Sí? Cuido mi cuerpo porque me sirve para hacer algo positivo, cosas positivas, para llegar, por ejemplo, para volver a renacer como un ser humano y poder seguir acumulando virtud. Gracias a este cuerpo puedo llegar a la liberación, puedo trascender el bucle del sufrimiento. Gracias a este cuerpo puedo llegar a la iluminación. Entonces utilizo el cuerpo. ¿Sí? Entonces le doy de comer, lo cuido, solamente por eso, si no, no le doy de comer. ¿Sí? Si no, no lo cuido. Si es para hacer algo negativo, no, este sirviente no le doy de comer. El cuerpo es un sirviente, no es algo a lo que yo tengo que servir, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros servimos, somos sirvientes del cuerpo, a veces esclavos del cuerpo. Y aquí dice todo lo contrario, no, el cuerpo es mi sirviente, quien es el amo soy yo. La mente está hablando en la mente es el amo, y si no me sirves bien, no te atiendo. Dice, aplica al cuerpo la noción de un barco, pues no es más que el soporte para ir y venir. Y transfórmalo en un cuerpo que irá como tú quieras, para cumplir los deseos de los seres limitados. Entonces el cuerpo es como un barco para... ¿Qué va? ¿A dónde te lleva? A trascender el sufrimiento. Entonces, ¿a dónde te lleva ayudar a los demás, a todos los seres? Entonces usamos el cuerpo, ¿sí? Como algo que nos sirve de vehículo para conseguir nuestros objetivos. ¿Sí? Todas esas motivaciones, todo eso que nos lleva a crecer, a evolucionar. ¿Sí? Entonces necesitamos el cuerpo, ¿sí?, para llegar a ser Budas, y utilizamos el cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Como esa visión que he dicho, ¿no? De el cuerpo es mi sirviente, es el vehículo que utilizo, no es mi dueño, no es quien manda. Por ejemplo, si recordamos aquí en las enseñanzas del entrenamiento mental, Lu Yong dice, el cuerpo es como una joya que concede los deseos para que ofrecemos a todos los seres, para cumplir los deseos de todos los seres. Entonces entregamos nuestro cuerpo al servicio de todos los seres, lo cual significa usamos nuestro cuerpo para cada vez más, con más poder y más capacidad, ayudar a los demás. Entonces, tenemos que entender un poco, esta es la idea, ¿sí? Luego hay otra, esta es la enseñanza del sutra, ¿no? En que el cuerpo es algo muy negativo. El cuerpo solo es. El cuerpo está contaminado, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? Este cuerpo es producto del karma, de las impresiones kármicas de otras vidas y del deseo, o sea, que es caos, es el producto de las. Está contaminado por aflicciones y las impresiones kármicas. Entonces, el cuerpo es solamente algo que podemos usar. No tiene sentido apegarse. Cuando llega la muerte, la enseñanza del sutra, todos nosotros, cuando nos estamos muriendo, cuando sentimos que estamos perdiendo el cuerpo, lo que ocurre es que surge con muchísima fuerza, de una forma muy compulsiva y muy ansiosa, el deseo de no perder el cuerpo. Hay un deseo de no perder el cuerpo. Muy fuerte, de una forma muy compulsiva, no es racional, es algo muy loco. Y ese deseo, cuando el cuerpo, con el proceso de la muerte continúa, se transforma, cuando vemos que ya lo estamos perdiendo, en el deseo de recuperar el cuerpo. El deseo, ¿sí? Hay un apego al cuerpo, entonces quiero recuperarlo, quiero tener un cuerpo. Bueno, pues ese proceso de deseo, es lo que en el budismo explicamos, eso es lo que me lleva a renacer de nuevo. Si no hubiera ese deseo, nosotros podríamos de alguna manera descansar del sufrimiento. Pero todos, sin poderlo elegir, tenemos ese deseo. Y ese deseo es el motivo fundamental para volver a nacer. Es que nosotros querríamos, ¿no? Cuando estamos muriendo, queríamos, cuando surge ese deseo, reconocer que es una ilusión, que no es verdad, y reconocer que ningún cuerpo me interesa, porque el cuerpo está contaminado y siempre es sufrimiento, siempre acaba mal. Queríamos tener esa sabiduría, la sabiduría de la vacuidad del cuerpo. Ahora, por ejemplo, y solo empleé con un buen paréntesis, esto no lo explica Santideva, ¿no? Si nosotros estuviéramos estudiando Tantra, Vajrayana, las enseñanzas del Tantra, la explicación es completamente diferente. En el Tantra, en lugar de hacernos ver que el cuerpo es sangre o está lleno de impurezas, o se lo van a comer los gusanos, el cuerpo humano es muy especial. Tiene unas sustancias muy especiales, que son únicas. Digamos que el cuerpo burdo es sangre, huesos, todo eso, pero el cuerpo humano tiene un aspecto sutil que es fundamental para llegar a la iluminación. Entonces, nuestro cuerpo, sí, por fuera es verdad lo que dice Santideva, sangre, huesos. Pero en lo más sutil hay unos canales, hay unos aires de energía que corren por esos canales, hay unos chakras, hay unas que se llaman Bindus Gotas, Y todo eso, gracias a que toda esa sustancia, ese aspecto sutil del cuerpo existe, podemos llegar a la iluminación en esta vida. Entonces, desde el punto de vista del Tantra, el cuerpo humano es algo maravilloso, es un templo, somos algo extraordinario. Entonces, en el Sutra, en esta enseñanza de Santideva, el cuerpo es como algo muy negativo porque el objetivo es quitarse el apego. Pero en el Tantra el objetivo es diferente, es completamente distinto. El cuerpo humano es algo muy especial, muy valioso, tiene unas cualidades inconcebibles. Entonces, cuando nosotros estudiamos Tantra, tenemos que toda esta visión tan negativa del Sutra, de alguna manera la tenemos que apartar, porque tenemos que, una parte de la práctica del Tantra es valorar nuestro cuerpo, darle mucho valor, verlo como algo, decirlo como algo precioso, algo maravilloso. Es completamente diferente. Entonces quería un poco señalar eso, ¿no? Porque esta es una enseñanza muy particular que tiene un objetivo muy particular. Y recordar, las enseñanzas no son absolutos. Cada enseñanza, lo que Santideva nos está explicando, tiene un fin, tiene un objetivo, tiene un contexto. Si, por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? Entonces, si estuviéramos estudiando Tantra, el enfoque es completamente diferente. Y estamos obligados cuando practicamos el Tantra, tenemos la obligación de ver el cuerpo como algo, como un templo, como algo maravilloso, algo precioso, y la obligación de cuidarlo. Pero claro, en el Tantra, una de las cualidades de la práctica del Tantra es que el apego es el instrumento para llegar a la iluminación. En lugar de aquí, en el Sutra, nosotros queremos eliminar el apego. Pero en el Tantra, el apego es la energía de la iluminación, el apego y las aflicciones. Bueno, solamente quería señalar eso para entender un poco, tener un poco de perspectiva. Bueno, pues después de todo esto viene la segunda parte de este apartado de la moralidad, que dice ser sabio en el logro de la virtud. Estamos en la estrofa 71, es ser inteligente, saber lograr virtudes, saber crear virtudes. Y dice así que tendré autocontrol. Y siempre mostraré una cara sonriente, dejaré de fruncir el ceño y hacer muecas de desaprobación, seré amable con los seres errantes y seré honesto. Bueno, entonces aquí fijaros, son cosas muy simples, cosas de educación, por una cara amable a los demás, no tener caras como de crítica, desaprobación, frunciendo el ceño, como mirando con el tesac, como cuestionando todo lo que el otro dice. Sin como hacer muecas raras, ¿no? Ser amable con los demás, ser honesto. Son cosas que, bueno, en general hacemos, a veces alguien no lo hace, ¿no? Pero sobre todo es importante recordar una cosa. ¿Cuál es la motivación para hacer eso? Entonces, nosotros podemos haber aprendido, nos han educado así, a ser amables. Y a, bueno, nunca ser crítico con los demás. Pero lo que no hemos aprendido es hacerlo con la motivación de bodhicitta. Lo que nos falta, lo que tenemos que introducir, lo nuevo y lo que realmente nos sirve, es cuando yo estoy con alguien y voy a estar de una forma, no sé, educada. ¿La motivación cuál es? Llegar a la iluminación para ayudar a los demás. Eso es lo que tenemos que empezar a introducir. ¿Sí? Ese tipo de cosas estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos muy claro, es muy evidente, cuando hacemos un retiro largo de muchos días, lo importante que es, estamos en un retiro, 30 personas en silencio, lo importante que es que los demás estén amables, con un respeto, con una honestidad, ¿no? Y cuando hay alguien, que siempre hay en los retiros, ¿no? Que es más brusco, que te mira con una cara rara, ves que te está juzgando. Es muy incómodo. Se nota mucho en un retiro, cuando estás meditando en un retiro de silencio, se nota mucho ese tipo de cosas. Y es como dañino. A algunas personas a veces ha ocurrido, ¿no? Es como que es molesto en el retiro. Y bueno, te lo puedes trabajar, todo lo que ocurre en el retiro te lo trabajas, ¿no? Bueno, pues me ha tocado a esta persona así, me lo trabajo, lo medito, bien, pero Pero en cualquier caso, esa persona está actuando así, es dañino. Entonces nosotros también cuidamos eso, ¿no? Y aquí, y continúa un poco en estos ejemplos que son muy simples, ¿no? No tirar sillas ni objetos similares de forma imprudente y ruidosa. Sí. Entonces, ahora recuerdo, hay una persona me contaba hace poco que tiene una vecina al piso de arriba y es una casa que se oye todo. Y esta vecina está todo el día dando golpes, arrastrando la silla continuamente, pero de una forma súper, muy exagerada, ¿no? Y decía, es que puedes aguantar un golpe, dos, bueno, está bien, pero es como muy exagerada, ¿no? Y es como decía, ya no aguanto más, no aguanto más esta mujer, ¿no? Entonces, es algo así, cosas como muy simples, ¿no? De cerrar una puerta. O sea, estás en un retiro, alguien entra en la sala de meditación, da un portazo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, cuidado, ¿no? Tener una actitud más blanda, tranquila, porque mi comportamiento afecta a la gente. No golpearé violentamente para que me abran las puertas. Más bien, siempre me complaceré en estar tranquilo, ¿no? Esto es cuando das una puerta, no hay timbre. Das la puerta, en la época de Santiago no había timbres, llamas, ¿no? Entonces, imaginaos, estamos en el monasterio y hay no sé cuántos cientos de monjes. Entonces, tienes que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque hay gente que medita, hay gente que está estudiando. Entonces, tú vas por ahí dando golpes, arrastrando cosas, molestando a todo el mundo. Bueno, pues esto, fijaros, esta es muy simple, ¿no? Si voy con cuidado, ¿no? Y trato de no molestar, eso es la práctica del bodhisattva. Muy simple. Si mi motivación es bodhicitta. No tengo que hacer grandes cosas, no tengo que hacer cosas extraordinarias. Simplemente estoy en el trabajo y tengo cuidado y trato de ser amable, no juzgo a nadie. Y lo hago con bodhicitta. Estoy llegando a la iluminación. La gente dice, ay, como trabajando en mi vida con tanto trabajo, ¿cómo puedo practicar? Es muy difícil practicar en la vida. Y Santiago está diciendo, mira, no des portazos cuando viniste al trabajo. Ya estás practicando. Ya te estás llegando. Ya, si lo haces con bodhicitta, ya te estás llegando a la iluminación. Trata de ser sonriente. No mires a nadie con una mirada inquina de juzgar. Ya estás llegando a la iluminación. Esas son cosas muy simples, ¿no? Entonces, estos ejemplos seguro que podemos encontrar en nuestro día a día cientos de ejemplos de cómo tener un poco de cuidado con los demás para no molestar, para no perturbar. Dice la siguiente estrofa, estamos en la 73, dice, la grulla, el gato y el ladrón, moviéndose en silencio y con cuidado, logran lo que desean hacer. Un bodhisattva también debe comportarse siempre así, ¿no? Entonces pone el ejemplo, ¿no? Los gatos tienen mucho cuidado cuando quieren cazar. Un ladrón para que cumplir una grulla, ¿no? Cuando las grullas o las aves, cuando quieren pescar en un lago, en un río, con mucho cuidado, ¿no? Sin hacer ruido. Entonces, pone estos ejemplos, ellos consiguen lo que quieren, ¿no? El gato consigue alcanzar su ratón. Entonces, nosotros, si yo quiero el bodhisattva, yo quiero ser un bodhisattva, quiero alcanzar la iluminación, entonces tengo cuidado de no molestar a los demás. Soy muy consciente de no causar daño. ¿Sí? Por supuesto, eso no significa que en ciertos momentos uno no tenga que poner límites y ser, a veces hay que ser firme y hay que al otro parar los pies. En ciertas situaciones, cuando hay una motivación, también eso es apropiado, no hay que aguantar todo, ¿no? Entonces, por supuesto, está claro, ¿no? Entonces, en ciertos momentos uno hay que ser más firme. Incluso enfadarse, pero esta es la actitud, como ser consciente de no hacer daño en la conducta cotidiana. Entonces ahora dice lo siguiente, es, con respeto, debo aceptar con gratitud las palabras inesperadas que son beneficiosas y que sabiamente me aconsejan y amonestan. En todo momento debo ser el alumno de todos. Entonces ahora es cómo actúo cuando los demás me hablan bien, cuando alguien son agradecidos, cuando alguien me da un consejo, cuando alguien me riñe y me dice, oye, esto lo has hecho mal, y lo que está diciendo es, bueno, si alguien me dice algo positivo de una forma inesperada, lo agradezco. Si dice algo beneficioso, lo agradezco. Si alguien me da un consejo, aunque yo no lo haya pedido, le doy las gracias. Si alguien me riñe, lo respeto, ¿no? Entonces, en todo momento dice, soy, aprendo de los demás. Esto es un poco el antídoto. Uno sé que nos creemos muy especiales y yo sé más que nadie. ¿Y quién eres tú para darme consejos? Todo este discurso, ¿no? ¿No? Y tú te crees que eres mejor que yo, más bodhisattva que yo, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, antídoto está señalando eso que es muy común. Entonces, como contrarrestar a veces el orgullo, la soberbia, la vanidad. Entonces, aunque hay una persona que es, no sé, que de alguna manera está menos avanzada que yo, en un momento dado hace algo positivo y siento gratitud o siento regocijo y puedo aprender de esa persona. A veces aprendemos, a menudo aprendemos de personas que están menos avanzadas que nosotros, ¿no? Nosotros, yo puedo tener unas cualidades, la otra persona tiene otras que yo no tengo. Entonces, aprendo de sus cualidades. Que yo tenga algunas cualidades no significa que las tenga todas, el otro tiene cualidades. Entonces aprendo de sus cualidades, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Estas cosas parece que no hiciera falta decirlas, pero realmente hace falta decirlas, hace falta escribirlas, ¿sí? Porque al final, en el día a día, se nos van escapando, ¿sí? Y nos encontramos situaciones, ¿no? Que nos, bueno, siempre nos vencen estas emociones, estas aflicciones, momentos de vanidad, de orgullo. Entonces hace falta ponerlo en un libro, ¿no? Dice Shantideva, la 75, diré, bien dicho, a todos aquellos que den buen consejo. Y al haber visto a alguien actuar constructivamente, con elogios dejaré que me brinde alegría. Entonces, cuando alguien da buen consejo, cuando alguien dice algo positivo, lo refuerzo, no me quedo callado. Lo refuerzo, le digo, bien, oye, está muy bien, me gusta lo que has dicho. Y cuando veo que alguien hace algo positivo, alguien que es generoso o alguien que intenta, no sé, no hacer daño a los demás. Entonces siento alegría, siento regocijo, dejo que me produzca regocijo. No me quedo como tieso, como compitiendo, ¿no? Esa persona está haciendo más méritos que yo. Esto se ve mucho, quizás en nuestra vida no, pero en los sitios muy cerrados, un monasterio, en un centro de Dharma, los centros budistas. En los centros de espirituales donde hay una comunidad, es como el pan de cada día, ¿no? Sí, como hay siempre envidias, hay celos, y hay, cuando alguien hace algo positivo, lo siento como una amenaza. Esas cosas pasan mucho, ¿no? Entre monjes, monjas, los centros espirituales. No es lo mismo cuando estás en tu casa y controlas tu territorio, pero cuando estás en un centro budista o un monasterio, pues estás conviviendo con mucha gente y hay muchas mentalidades, muchas emociones ahí, aflicciones. Así que Santiago tiene que decirlo, tiene que ponerlo, expresarlo para que la gente se dé cuenta. Pero es curioso, esto es lo que nosotros le diríamos a un niño, ¿no? Si tienes tus hijos o tus nietos, les educas así. Pero es que nosotros que somos más adultos tenemos que, todavía tenemos que, lo tiene que decir alguien también. Bueno, entonces seguimos, la 76 dice, hablaré de las buenas cualidades de los demás cuando no estén a la vista y cuando se hable de sus buenas cualidades estaré de acuerdo. Cuando se mencionen mis propias cualidades positivas, pensaré en ellas con aprecio. Entonces aquí otra de las cosas que ocurren, ¿no? Es cuando hay personas que no está presente, en lugar de criticarle, que es lo que se suele hacer, hablo de las cualidades de esa persona. Aunque no está presente, la persona no lo va a ver, no sabe que estoy hablando bien de esta persona, de él o de ella. Entonces yo le hablo, ¿sí? Y cuando oigo hablar de las cualidades de esa persona, lo expreso. Sí, estoy de acuerdo, es verdad. Yo le veo que esa persona es así. Entonces reforzamos, ¿no? Hablar de lo positivo de los demás. Y al mismo tiempo, cuando alguien habla de mis cualidades, las analizo. ¿Es verdad lo que dice? ¿Es cierto? Bueno, si es verdad, lo aprecio, que lo reconozca, que la persona lo valore. Pero intento ser muy honesto, si es verdad o la persona está haciendo una proyección. Entonces, cuando las personas hacen algo positivo, siempre es muy importante valorarlo, porque si no, eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Si yo hago algo positivo y alguien me dice, oye, esto que has hecho, qué bien, eso me anima a seguir haciéndolo. Entonces, nosotros queremos animar a los demás, ayudar a los demás a que sigan creando acciones positivas, méritos, sigan construyendo algo positivo en sus vidas. Y una forma de ayudarles es decirles, oye, esto qué bien, oye, me encanta lo que has hecho, me alegra mucho. ¿No? Como, entonces, continuamente cuando vemos lo que está diciendo aquí, ¿no? Cuando vemos a alguien que hace algo positivo, no me callo, sino que si, todo, cuando, si puedo, se lo expreso, porque eso le va a animar a la persona a hacerlo más. ¿Eh? Porque a veces también hay esta actitud, ¿no? De haces algo positivo y bueno, es lo que tienes que hacer. Como que no lo valoras, ¿no? Ese es tu trabajo es hacer algo positivo. No tengo por qué valorarlo, ¿no? Como algo un poco como muy estricto, ¿no? Esa es tu obligación, hacer cosas positivas, algo así, ¿no? Y es aquí lo que está diciendo, ¿no? Es bueno, ¿no? Cuando cualquier cosa, ¿no? Reconocérselo a la persona. Y eso es en los trabajos, ¿no? Oye, esto que has hecho, qué bien, me encanta cómo trabajas, me encanta cómo lo has resuelto. En lugar de envidia, competir, todas estas cosas que ocurren tan frecuentemente. Entonces dice, todas las empresas constructivas son motivo de alegría, lo cual es raro, incluso si el dinero pudiera comprarlas. Por lo tanto, que me alegre con gozo de las buenas cualidades, no, por tanto, que me alegre con gozo de las buenas cualidades en las que otros han trabajado. Regocijarme no me causará ninguna pérdida en esta vida ni en las vidas futuras. Mi felicidad será grande. Encontrar defectos me traerá hostilidad y sufrimiento. Y en mis vidas futuras, mi sufrimiento será grande. Bien, entonces está diciendo, en todas las empresas constructivas, cuando alguien hace algo positivo, cuando un bodhisattva actúa, siento alegría, ¿no? Siento regocijo. Y luego dice, lo cual es raro, incluso si el dinero pudiera comprarla, no es fácil encontrar acciones positivas. No es fácil, no es fácil, no hay muchas acciones positivas. Entonces, cuando alguien hace algo positivo, tiene un gesto de generosidad, un gesto de ética, ¿no? En el mundo tal como está, una persona que no hace daño, que intenta respetar, es raro, no es muy común. Con el dinero no lo puedes comprar. Entonces, algo que no tiene, que quiere decir esto, es algo que tiene un valor, tenemos que entenderlo, sentirlo, que tiene mucho valor. Sí. Cuando alguien es positivo, tiene un valor incalculable. Es lo que tenemos que pensar. Entonces dice sentido, que me alegre con gozo. ¿No? Sí, algo que es tan raro, que tiene tanto valor, que me alegre con gozo de las buenas cualidades en las que otros han trabajado. ¿No? Como aquí está de nuevo recordando la práctica del regocijo, que yo sea capaz de regocijarme, que sea capaz de alegrarme. Entonces hay como una. Sí, como una atención, ¿no? A lo positivo. Nosotros esto lo hemos visto alguna vez, ¿no? Tenemos como una tendencia a fijarnos en los defectos de los demás. Vemos lo positivo y no le hacemos mucho caso, no le damos mucho valor, ¿no? Entonces aquí está diciendo todo lo contrario. Algo positivo hasta lo más pequeñito. Una persona que le hacen daño y por momentos respira, se queda callado. Hasta eso, ¿no? Le doy un valor incalculable y me alegro, ¿no? Intento alegrarme lo más posible. Entonces dice, la siguiente estrofa dice, regocijarme no me causará ninguna pérdida. Entonces el regocijo no me quita nada, no me cuesta nada. No voy a perder nada regocijándome, alegrándome. Cuando veo personas que hacen cosas constructivas, que van a construir felicidad en sus vidas, no pierdo nada. Al contrario, voy a ganar. ¿Sí? Y aquí está señalando, ¿no? Está señalando, ¿cuándo? Nosotros ayudamos a los demás, también nos beneficiamos a nosotros mismos. Y hay una cita aquí de Maitreya en un texto que se llama Sutra Lankara, y Maitreya dice: el bienestar de los demás es nuestro propio bienestar. Lo cual significa cuando yo ayudo a los demás, cuando yo me dedico a ayudar a los demás, cuando me alegro de las cualidades de los demás, estoy como ya sabemos, creando energía positiva y estoy creando felicidad en mi vida. Entonces, el bienestar de los demás es mi propio bienestar. Entonces, las consecuencias de ayudar a los demás es beneficiarme a mí mismo. Más ayuda a los demás, más me ayuda a mí mismo. Hay como una correlación. Más avanzo en mi camino, más ayuda a los demás. ¿Sí? Viene de más, de ayudar más a los demás. Entonces hay una correlación. Entonces no hay ninguna pérdida, no pierdo nada. Por eso dice aquí, no me causa ninguna pérdida. Al contrario, mi felicidad será muy grande. Pero al contrario, pero por el contrario. Sí, lo único que hago es fijarme en los defectos de los demás y hablar de los defectos de los demás y criticar a los demás y ver los errores que cometen y cómo esa persona miente, cómo esa persona es egoísta o cómo esa persona los roba. Si solamente hago eso, las consecuencias es, dice aquí, hostilidad y sufrimiento. Hostilidad quiere decir me voy a enfadar, voy a estar siempre resentido, enfadado, porque siempre veo los defectos, ¿sí? Y además eso me va a traer sufrimiento. ¿Por qué? Porque voy a crear sufrimiento en el futuro, sin poder evitar. Entonces no tiene sentido fijarme en la parte negativa y al contrario ayudar a los demás, lo que más beneficia. Seguimos en la estrofa 79. Dice, al hablar, hablaré de corazón, con coherencia, con el significado claro, de manera agradable, libre de codicia y agresión, con suavidad y solo lo suficiente. Y esto aquí está hablando, está señalando de cómo actuar cuando hablamos. En la conducta del habla. Entonces, hablar de una forma sincera, de corazón, honesta, con conexión, con empatía con la otra persona. Diciendo claramente lo que quiero expresar, siendo agradable, quiero ser agradable con la otra persona, quiero ser amable, no perturbar al otro. Y, sobre todo, que nunca hablo, que la motivación nunca sea apego o aversión. Y luego dice, solo hablar lo suficiente, ¿no? Hablo siempre que sea útil, que a la persona le pueda ayudar, siempre que sea algo positivo. Como tener cuidado, ¿no? A veces es como desahogarse con el otro, causar un malestar, ¿no? Entonces, como ser consciente. Ser consciente de que nuestra habla también influye en los demás, entonces sea lo más positivo posible. Entonces, solamente eso, ¿sí? Y si todo soy consciente de que a la hora de hablar ser lo más positivo posible a los demás y la motivación es bodhicitta, estoy acercándome a la iluminación. Así de simple. Entonces dice Atisha, el gran maestro Atisha, dice, oculta tus propias buenas cualidades y describe las buenas cualidades de los demás. Así que esta es una instrucción típica del Lojong, del entrenamiento mental. Entonces cuando hablamos, tratamos de hablar de las cualidades de los demás. Tratamos de nunca hablar de los defectos de los demás y no hablamos tampoco de nuestras cualidades. Y esa sería la conducta del habla. Ahora, la conducta de la vista, con los ojos, con la mirada. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué hacemos al mirar? Dice Santidad, dice, cuando mis ojos contemplen seres limitados, pensaré, dependiendo de ellos, alcanzaré la budeidad. Y miraré con sinceridad y amor. Entonces dice aquí un ejemplo, dice, cuando tengo sed, ¿sí? Y bebo una bebida fría, fresca, hay una sensación agradable. Entonces el comentario, dice, igual, cuando mire a los demás, quiero llegar a sentir una sensación agradable. ¿Por qué? Porque esa persona me va a llevar a la iluminación. Gracias a esa persona, gracias a este ser, voy a llegar a la iluminación. ¿Por qué voy a llegar a la iluminación? Porque para llegar a la iluminación necesitamos muchos méritos y los méritos los hago gracias a los demás. Los méritos los puedo acumular practicando ética, no hacer daño. ¿Cómo no puedo hacer daño cuando hay otra persona, otro ser? Los méritos los acumulo siendo generoso. ¿Cómo puedo ser generoso cuando hay alguien? Los méritos los acumulo teniendo paciencia. ¿Cómo puedo tener paciencia, fortaleza? Cuando hay alguien ahí. Los méritos los acumulo con el esfuerzo gozoso, el esfuerzo de ayudar. ¿Cómo puedo hacer el esfuerzo de ayudar cuando hay alguien ahí? Entonces, todos los méritos tienen que. La energía positiva depende de los demás. Entonces, miro a cada persona, siento alegría. Dependo de esta persona para llegar a la iluminación. Entonces, mañana vamos, cogemos el metro o el autobús, o nos vamos a una terraza, a un café, ¿no? Y las personas nos sentamos tranquilamente. Estamos en la cafetería tomando un café muy rico y miro a la gente que entra, sale, estoy un rato ahí y veo, esta persona, gracias a esa persona voy a llegar a la iluminación. Y siento mucho amor. Gracias a esa persona, ¿no? Estoy en el vagón de metro, vamos, tengo 20 minutos de metro, está lleno de gente, no cabe un alfiler. Gracias a toda esta gente voy a llegar a la iluminación. Más. Y pienso eso, ¿no? Y les miro con amor. Con cariño, gracias a todos. Porque si uno de estas personas que vamos en el metro, uno de no quiero, no le quiero, no siento amor por esa persona, una sola, ya no voy a llegar a la iluminación. O sea, gracias a todos. Entonces, mi viaje de 20 minutos en el metro o mi café con leche en la cafetería es mi manera de llegar a la iluminación. ¿Sí? Y realmente, acaba el viaje del metro, estoy más cerca de la iluminación. Así es la cosa. Si lo hago con bodhicitta. Entonces, esto es lo que Santiago dice, ¿no? Mira, aprende, ¿sí?, a mirar a los demás de manera que te evoquen, ¿no? Como cuando te bebes una bebida fresca y tienes sed, te evoquen, gracias a esta persona, dependo de esta persona, necesito a esta persona para llegar a la iluminación, necesito a todos los seres. Sin los demás no puedo llegar a la iluminación. Es imposible. Sin los demás. Si hay una persona que no quiero, que no aprecio, que no estoy impidiendo, una sola persona, puedo amar 8 mil millones de seres humanos que hay en el mundo. Y supongamos, uno solo no quiero sentir compasión, uno solo. De 8 mil millones tengo 8 mil millones y hay uno que no. No voy a llegar a la iluminación. Dependo de esa persona. Dependo de esa persona. Así es como funciona. Entonces, bueno, esto no es nada fácil, pero esto es lo que Santiago está diciendo, tenemos que entrenarnos. Y nos entrenamos, ¿no? ¿No? Y llego al trabajo mañana y trabajo en una oficina y hay 15 personas y la gente está muy mal en la cabeza y hay mucho mal rollo en el trabajo y pienso, estas 15 personas, dependo de ellos para llegar a la iluminación. Que siento amor, que siento como una honestidad. Entonces eso no me sale, no es fácil, porque estoy en otra cosa, pero esa es la práctica, es lo que practico. Entonces practicamos esto una y otra vez. Continuamente, continuamente. Entonces entrenamos así. Es que dice, siendo continuas, estrofa 81, siendo continuas, impulsadas por una fuerte intención o impulsadas por una fuerza oponente, por una fuerza oponente, y dirigidas hacia aquellos con buenas cualidades, a quienes ayudan o a quienes sufren, mis acciones constructivas se volverán poderosas. Entonces, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero voy a acabar esta sección, ¿sí? Bueno, entonces, siendo continuas, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que las acciones virtuosas, cuando hacemos algo positivo, tiene que ser continuo, continuamente. ¿Sí? Lo hacemos continuamente. Mis acciones le llaman aquí acciones constructivas. Entonces, continuamente, y esto es la práctica del Bodhisattva, continuamente busco maneras de tener acciones positivas con bodhicitta. ¿Sí? Impulsadas por una fuerte intención, hay una motivación muy firme de acumular virtudes. Hay una aspiración, necesito la mayor cantidad de energía positiva posible. Lo antes posible para poder ayudar a todos los seres. Entonces, hay una intención muy fuerte, muy firme. Entonces, lo siguiente es, dice, impulsadas por una fuerza oponente, es decir, hay una intención muy importante de generar acciones positivas, generar algo positivo, pero hay un impulso de contrarrestar, de frenar todas las acciones, todas las emociones negativas. Sí, hay como una firme intención de mantener a raya todas las aflicciones, enfados, apegos, envidias, todo eso lo tengo que parar. Y eso también me motiva. ¿Sí? Entonces hay la motivación positiva y el impulso de la fuerza oponente, de oponerse, de frenar la inercia de las aflicciones negativas, las aflicciones. Y entonces dice, entonces las dirigimos a aquellos, y aquí dice, hay tres, lo que se llaman tres campos. Aquellos con buenas cualidades, aquellos que ayudan y aquellos que sufren, ¿sí? Entonces, nuestras acciones positivas se pueden, digamos que son como, ahí la imagen, ¿no? Son como semillas. Cuando hacemos algo positivo, es una semilla que va a florecer en la iluminación, ¿no? O en las diferentes etapas hasta llegar a la iluminación. Entonces, es como un campo donde plantamos semillas, ¿sí? Bueno, pues ahí está la metáfora y tenemos tres campos, ¿sí? Entonces, tenemos los tres campos donde cultivamos las semillas, las impresiones, las virtudes. Entonces, el primer campo dice, cuando dice aquí aquellos con buenas cualidades, se refiere a las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, aquí es donde tenemos acciones, por ejemplo, cuando tú pones, haces ofrendas a las tres joyas o haces alabanzas, como las oraciones que hemos hecho al principio, ¿no? De la enseñanza, haces recitaciones. Pones luz, pones velas, pones comida, pones incienso, ¿no? Entonces el campo son las tres joyas, los bodhisattvas, budas, bodhisattvas, maestros. Luego el siguiente campo son los que ayudan, dice. Y los que ayudan se refieren a los padres, padres, tíos, abuelos, personas que nos cuidan especialmente en nuestra vida cuando éramos pequeños, que nos han cuidado, que nos han hecho crecer. Entonces los padres son un campo de virtud especial, ¿no? Cuando nosotros atendemos a nuestros padres, hay una energía positiva especial, porque son alguien muy importante en la vida. Nos han cuidado, gracias a ellos podemos practicar, tenemos salud, podemos avanzar al camino. Y luego el tercer campo de virtud son las personas que sufren, que son los pobres, personas necesitadas, personas que están sufriendo, ¿no? Ahí tenemos, no sé, mendigos a los que ayudamos de alguna manera a personas que lo necesiten, ¿no? Y ahí tenemos todas las personas que puedan necesitar nuestra ayuda. Entonces aquí estamos hablando de la moralidad, ¿sí? Pero aquí en esta estrofa Shantideva está introduciendo la perfección de la generosidad, ¿no? Y ya dije que Shantideva no hay un capítulo que dedicado a la perfección de la generosidad, sino que está lo hemos visto varias veces en distintas estrofas y aquí otra vez introduce la perfección de la generosidad, que es estas acciones constructivas en estos tres campos, con esa motivación. Y continuando, dice, habilidoso, habilidoso y lleno de exuberancia, siempre haré mis propios actos, nunca dependeré de nadie más para que haga ninguno de mis actos. Entonces, a veces tenemos como esta cosa, ¿no? De, sí, yo quiero hacer virtud, pero lo que hago es que animar a los demás a que lo hagan. Como que, sí, yo quiero ser generoso, pero lo que hago es que estoy diciéndole a todo el mundo que sea generoso. ¿Sí? No, o cojo y como tengo dinero, voy a los monjes, les doy dinero para que hagan por mí, hagan oraciones. ¿Sí? En lugar de hacerlas yo. ¿Sí? Hay como esta mentalidad, ¿no? No, yo cojo, me voy a la playa, pero doy 100 euros y van a hacer una puya por mí los monjes del monasterio. No funciona. La verdad es que no funciona. No, no funciona así. Entonces dice aquí, Santiago lo está diciendo, ¿no? Siempre haré mis propios actos. Yo soy el que tiene que practicar generosidad, tengo que hacer las puyas, yo soy el que tiene que ser tener paciencia, yo soy quien tiene que cultivar virtudes, ¿no? No se lo encargo a alguien, no le pago a alguien para que lo haga. No depende de nadie más para que alguien haga mi trabajo. Entonces, esto es muy común porque, claro, hay toda una economía ahí, ¿no? Hacemos ofrendas, ¿no? A los monjes, a los monasterios. Pero realmente no es tan beneficioso realmente. Es mucho más importante que cada uno practique, haga su práctica, ¿eh? Cada uno tenemos que hacer la práctica. Luego dice, practicaré las perfecciones de dar y demás, considerándolas más elevadas una tras otra, Nunca descartaré algo mayor por algo menor. Consideraré por encima de todo el beneficio para los demás. Así que esta es la última estrofa y aquí lo que está hablando, ¿no? Tenemos las perfecciones que tienen un orden, ya lo dijo en otra estrofa sentido antes. Entonces, cada una de ellas, digamos, la más, entre comillas, la más inferior es la generosidad y luego cada vez son más elevadas. Entonces, la idea es que no es que, vale, yo soy una persona generosa y ya con eso me conformo. Lo que está diciendo aquí es, no, voy a practicar la generosidad, pero también la moralidad, también la paciencia, la fortaleza. No me conformo con algo que practico. Practico todas las perfecciones, cada vez más. Cada vez voy avanzando y cada vez son más exigentes, cada vez son más elevadas, cada vez son más, producen mayor cantidad de méritos. Entonces no me quedo en solo la generosidad, ¿no? O incluso solo la moralidad, protegiendo mis votos, ¿no? No, sino que practico todas las perfecciones. Entonces no abandonamos las demás prácticas, ¿no? Practicamos sabiduría, practicamos meditación, practicamos el esfuerzo gozoso. Entonces también esto incluye, dice, no descartaré algo mayor por algo menor, esa estrofa, esa línea de qué decir. A veces puede ocurrir, ¿no? Que hay una acción y hay dos perfecciones en conflicto. Por ejemplo, practicar moralidad, practicar generosidad, practicar paciencia, practicar generosidad. Puede haber un conflicto en un momento. ¿Y qué hago? ¿Practico fortaleza o soy generoso? ¿Sí? Entonces, siempre la referencia es qué es lo que más ayuda a los demás, qué es lo que más beneficia. ¿Cómo decido qué practicar? Si la paciencia, la tolerancia, ¿no? O la generosidad, o la moralidad, ¿no? O la sabiduría. Siempre la referencia es qué es lo que más ayuda, qué es lo que más beneficia. Nunca pienso en mi beneficio, ¿no? ¿Cuál sería el resultado mejor para los demás? Entonces, tenemos por una parte, luego tenemos la otra parte, es cuáles son las consecuencias en mí, porque todo lo que hago tiene consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que produce mayor negatividad? ¿No cumplir, por ejemplo, con la generosidad o no cumplir, por ejemplo, con la fortaleza? Entonces también tengo que analizar eso, ¿no? No la acción solo, sino los resultados de la acción. Entonces tenemos dos aspectos, ¿no? A la persona o a las personas, qué es lo que más ayuda a los demás, y luego a mí, cuáles son las consecuencias que me trae hacer algo negativo por hacer otra cosa positiva. Todo eso tenemos que analizarlo, ¿no? Entonces dice aquí, en esta estrofa, dice, consideraré por encima de todo el beneficio para los demás. Entonces la línea, sí, la referencia siempre es lo que más beneficia. Entonces a veces, muchas veces nos encontramos con esos conflictos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar beneficiar lo máximo a los demás. Entonces con esto acabamos, ¿eh? Acaba la moralidad de practicar virtud. Y básicamente esta moralidad es con motivación de bodhicitta, hacer todo lo que podamos imaginar positivo, que ayude a los demás. Entonces tenemos, como hemos visto, ¿no? Tenemos cosas positivas que son como, ¿cómo llamarlas? Como espirituales, digamos, meditar, hacer oraciones a los maestros, tener aspiraciones, repetir mantras. Por ejemplo, ¿no? Tú estás trabajando y estás todo el día repitiendo un mantra, ¿no? Estás en el metro repitiendo mantras, hay toda esta cosa, ¿no? Haciendo oraciones, haciendo súplicas. Esa es como la virtud, la clásica, ¿no? Y luego hemos visto que hay todas actividades cotidianas, ordinarias, que con motivación de bodhicitta también es la moralidad de practicar virtud. También estamos practicando la perfección del bodhisattva, de practicar virtud, estas cosas cotidianas. Entonces siempre hay como esta descubrir nuevas maneras de crear virtud, ¿eh? Cosas que no se me ocurren, ¿no? Cuando, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tengo cuidado de no empujar a alguien, tengo cuidado de, no sé, voy por la calle, no pisar a una hormiga, todo tipo de cosas que voy descubriendo que ese cuidado, esa atención, ese respeto, como bodhicitta, está llevando a la iluminación. Entonces, el bodhisattva, una de las cualidades del bodhisattva es que está muy atento a descubrir nuevas maneras de practicar virtud, cosas que haces todos los días, pero de repente cambia la misma cosa sin hacer nada diferente, cambia el enfoque. ¿Sí? Cambias completamente el enfoque. Entonces, no cambias tu vida, haces lo mismo, pero de otra manera. El bodhisattva tiene esa. ¿No? Se dice que nosotros, la gente, los principiantes como nosotros, la práctica que tenemos que hacer más hincapié es la primera moralidad, la moralidad de no hacer daño a los demás. Ahí es donde, digamos, cojeamos más. Los bodhisattvas, que están más avanzados, la práctica principal es acumular virtudes. Entonces, el bodhisattva está siempre descubriendo maneras nuevas de generar algo positivo, continuamente. ¿Sí? Es como que, no sé, de debajo de las piedras se encuentra formas de crear virtud. Por ejemplo, ahora no recuerdo bien, pero hay un texto que dice, explica, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero la idea es, tú abres una puerta, estás en casa, abres la puerta, y entonces imaginas que estás abriendo la puerta de los reinos inferiores para que todos los seres salgan de los reinos inferiores. Imaginas eso, ¿no? O te pones un abrigo porque hace frío, imaginas que estás protegiendo a todos los seres de caer en estados de sufrimiento. Cosas así, no exactamente así, pero esa es la idea, ¿no? Cada cosa que haces le das esa proyección, ¿no? Y eso es así es como practican los bodhisattvas. Bueno, pues esta es la moralidad de practicar virtud. Y seguimos el próximo día el tercer tipo de moralidad, que se llama la moralidad de beneficiar a los seres, a todos los seres. Es que ahora vamos a acabar con la dedicación, que dice: dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas de los tres tiempos. Es que le ofrecemos el mandala, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los tres tiempos por los demás seres, por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos para que pueda realizar buenas obras.